Esta es otra historia. Mezclando el jazz y el rhythm and blues. Elementos fundamentales que conocen perfectamente los protagonistas de lo que ya éramos escuchando. Es una joya. Regina Bell, Steve Cole y Your Duke. Recomponiendo un clásico de Grover Washington Jr. Este... We look for love, no time for